¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta última emisión, perdone usted, del año 2022. Hoy es sábado 31 de diciembre del 2022. Espero que esté usted ya disfrutando para despedir este año y esperar el que viene con toda la esperanza, toda la energía. Espero que haya hecho ya su reflexión de qué le dejó este año, qué le faltó por hacer, qué logró, cuáles son los triunfos que hay que festejar, qué es lo que hay que preparar por lo que le faltó para el siguiente año, etcétera. Son momentos de reflexión, pero también de compartir con sus seres queridos, sus trabajadores, en su negocio, en su trabajo, sus amigos, su familia, sus vecinos, bueno, con todo mundo, para despedir este año 2022, que es tradicional. En todo el mundo se hacen los festejos de despedida del año. Es un ciclo, termina un ciclo, empieza otro. Y pues como sociedad, el ser humano, tenemos que reiniciarnos, reaprender, etcétera. Tantas cosas que hay cuando cerramos ciclos y pues aquí estamos cerrando el 2022 y hay que hacerlo pues como debe de ser, con todo el amor, todo el cariño hacia su familia, sus colaboradores, sus amigos y toda la gente que lo rodea a usted. Hay que ser pues agradecidos, honrar a los que se fueron, aprender de los que se fueron. En fin, son momentos de mucha, mucha reflexión cuando estamos en fechas como la de hoy, el sábado 31 de diciembre. Pero bueno, estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Estamos en la emisión número 4493 de Fórmula en los Negocios. Ya faltan 7 para llegar a las 4500 emisiones. Vamos a arrancar el año 23, donde cumplimos 15 años en el mes de abril. Y claro que lo vamos a festejar con usted y con todos nuestros colaboradores y todos nuestros amigos, porque pues hay que festejarlo. Se dice fácil, rápido, 15 años. Pero mire, ahí están contaditos uno por uno. Los tenemos grabados. Usted los puede consultar en nuestra página y hacer sus comentarios. Ahí están bien contaditos. No tenemos por qué estar mintiendo nosotros ni aumentándonos los años para adquirir su radio escucha. Pero bueno. Ahí estamos, y esta noche estamos transmitiendo allá en la cabina de la radio, en la García Ginerés, Víctor Tun en el control operativo técnico, a quien le mandamos un abrazo y le deseamos un feliz año 2023. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de internet y la plataforma Zoom. Y me acompaña en la conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y bueno, Laura, bienvenida al último programa del año. Se acabó el año. Muchas felicidades para el año que viene, Laura. Gracias, Robert. Pues feliz año para todos nuestros amigos Radio Escucha. Perdón, que ando con una tos que me pegó ahorita. Y bueno, esperando que todos pues tengan listas sus 12 uvas que las vamos a Ah, necesitar. no, yo nunca me he podido comer las 12 uvas como dices, Mira, que una por Robert, cada el segundo. chiste es comprar uvas chiquititas. Ah, pues sí, pero siempre traes esas grandototas que... Bueno, no sé, mi papá las va a traer, así que ya le Ah. encargué que estén chiquititas para que te puedas comer las 12. Y también el chiste, ojo, a nuestra amiga, amigos Radio Escucha, es ponerse 12 metas igual chiquititas que puedas cumplir, pero que las cumplas, ¿sí? Que se supone que son 12, porque por las 12 campanadas cuando termina el día o el Pues año. sí, son 12, 12 deseos y pues también hay que ponerse metas. Entonces, los 12 deseos, pues no, realmente no son como por magia, ¿no? Uno tiene que trabajar en ello. Entonces, pues bueno, aquí el chiste es ponerse 12, 12 metas que pueda lograr, ¿no? Por eso las uvas chiquitas y las metas chiquitas. Pero no, bueno, yo estoy de acuerdo contigo que a esos 12 deseos, pero las metas, amigos, no, yo creo que las metas hay que establecerlas con plena conciencia, con el tiempo adecuado, con al fin en estos días, pues tenemos tiempo para hacerlo, pero hágalo, ¿no? O sea, no tan apresurado así en 12 campanadas, ya va a poner usted sus metas, no. Sus deseos sí, pues deseos de buena salud, deseos de dejar de fumar, deseos de. Que finalmente terminan en deseos, ¿no? Deseos de bajar de peso. Que bueno, para mi caso ya eso se está convirtiendo en una realidad. El año que viene empieza de una manera totalmente diferente para un servidor. Así es de que, pues espero que para usted también hay que hacerlo, hay que verdaderamente hacer un parteaguas y empezar el año. Pues con nuevos hábitos, con nuevos y corrigiendo las cosas que haya que corregir. Pero bueno. Así es, Roberto. Y bueno, hoy nos pones un tema que nada que ver con el año nuevo, pero bueno, No, seguimos sí, cómo no, hablando. son tendencias de para el futuro, son las tendencias. Y fíjate que nuestros amigos de PricewaterhouseCoopers, esta consultora de empresas y de negocios muy importante a nivel mundial, que es la que nos habla sobre cuatro fuerzas: especialización, escasez, rivalidad y humanidad, que son yo les llamaría también tendencias, fuerzas en el mundo laboral, en el mundo de los negocios. Para el futuro, para el año que viene, pues estamos hablando de que mañana ya es año nuevo. Así es, Robert. Y bueno, esta que especialización, escasez, rivalidad y humanidad, de a esas cuatro fuerzas, pues de las que vamos a hablar hoy. Y bueno, pues ya le damos primero a la especialización, ¿no? Pues Claro. sí, que pueden, pues sí, pueden ayudar a los empresarios a planificar sus plantillas del futuro y por supuesto también a los colaboradores. Entonces, la especialización, pues que es la experiencia que adquirimos para desarrollarnos y triunfar, pues en este mundo laboral, ¿no? Y los trabajadores, pues han desarrollado especialidades desde que los seres humanos cultivaron por primera vez, también en la industrialización del siglo XIX y en el siglo XX, condujo a la producción en masa y a trabajos y a máquinas cada vez más especializados, ¿no? Entonces, las tecnologías digitales de hoy en día facilitan a las empresas lo que hacen colaborando con especialistas en áreas como la ciencia de los datos y la ciberseguridad. Y pues la clave para los empresarios es anticiparse a la siguiente etapa de la especialización. De lo contrario, podrían perder oportunidades y ver cómo las habilidades actuales de su organización pierden valor y se vuelven obsoletas. Y esto yo creo que también va, Roberto, para los colaboradores, Ah, bueno, claro, si ¿eh? tú estás en una inercia, en una empresa que busca anticiparse, o sea, esto me pareció muy interesante lo que dicen de expertise, we obtain and build the success. O sea, el expertise que obtenemos para construir el éxito, ¿no? Y esta frase, pues viene en lo que estabas diciendo, ¿no? Que es la experiencia adquirida para desarrollarnos, para triunfar en un mundo globalizado, en un mundo con tanta competencia, en un mundo que corre a una velocidad impresionante. Y es en base a los propios trabajadores de las empresas que han desarrollado estas especializaciones desde que el ser humano trabaja o participa en estas organizaciones, como dicen aquí, desde la industrialización. Pero ahora con la tecnología que nos cambia por completo esas especializaciones, pues tenemos que anticiparnos en nuestras organizaciones para poder tener éxito. Es un buen punto, creo yo, y una buena reflexión. Pero si me lo permites, vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de fin de año, a disfrutar el fin de semana, despidiendo el año 2022 y pues también prepararse para el 2023. Los pronósticos, sobre todo en cuestión económica, pues no son muy buenos para el 2023, así es de que hay que prepararnos. Ante esas circunstancias, pues hay que prepararse y pues no queda otra más que entrarle al toro por los cuernos, porque pues es la única manera de resolver el que podamos salir con éxito y librados de un año que se ve complicadón. Así es de que, pues a prepararse ya, a despedir este y prepararse para el año que viene. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, más de 46 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 400 mil casas construidas. El Grupo Sadasi ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Y mire, el Grupo Sadasi, le voy a poner un ejemplo. En las Américas están con la sexta etapa y están con modelos nuevos, con modelos recién rediseñados para prepararse hacia lo que viene. Y pues eso es lo que tiene que hacer toda empresa de clase mundial. Y Sadasi, pues con 46 años de experiencia, nos ha demostrado que ha construido y que es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y que también se prepara para el futuro y para seguirle ofreciendo a usted las mejores casas y más. Mire, yo lo invito a que se dé una vuelta a las casetas de ventas de Grupo Sadasi y ellos trabajan toda la semana, así es de que pase a visitarlos, visite las casas muestra y se dará cuenta de lo que le platico. Paseos de Mérida, allá en el poniente de la ciudad de Mérida, acá en el norte, las Américas y en el oriente, los Héroes. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí a nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted estas cuatro fuerzas que nos describen nuestros amigos de PricewaterhouseCoopers, esta consultora de empresas, que son las que van a estar en nuestros lugares de trabajo y que no debemos de ignorar. Se comprenden cómo funcionaron estas fuerzas en el pasado y las empresas pueden configurar sus plantillas para el futuro. Así es de que es interesante reflexionar con nosotros sobre estas cuatro fuerzas. Ya le platicamos, Laura, la primera especialización. Y la segunda, me parece formidable esto de la escasez. Laura, déjame te digo, la escasez abarca la escasez de competencias que nos frena. Que esta escasez, amigos, en el caso de México, es tremendísima. Tenemos un lag en nuestros sistemas educativos, lamentablemente, y que tenemos que ponernos a trabajar para remediarlo. Y de nuevo, esto no es nada nuevo. PricewaterhouseCoopers pone el ejemplo de Europa a mediados de los años 1300, cuando la peste bubónica mató a un tercio de la población. Los siervos, trabajadores agrícolas, entraron en la brecha, ayudando a romper los antiguos sistemas del poder feudal. La pandemia de COVID-19 ha eliminado la demanda de fuerza laboral en algunas industrias y también una gran renuncia. Ya hemos platicado de estos temas, amigos, aquí en el programa, y hay que estar conscientes de lo que nos están diciendo, ya que los trabajadores buscan nuevas oportunidades, más flexibles, mejor remuneradas, etcétera. Los cambios en la tecnología también impulsan la escasez. Pues sí, porque pues hay nuevas empleos, nuevas tareas que realizar, que hay que aprender, que hay que capacitar, y la tecnología cambia tremendamente a una velocidad supersónica. Mientras que la automatización está creando despidos en algunos campos, claro, las máquinas empiezan a hacer el trabajo de los humanos. Como las tecnologías avanzadas tienen una creciente necesidad de trabajadores, claro, porque se absorben algunos trabajos a través de las máquinas, pero otros trabajos se crean, otras especializaciones se crean, y pues hay que tomar las competencias para poder cubrir esas especializaciones en la fuerza laboral. Laura, de este tema hemos platicado mucho sobre, incluso me acuerdo, este tema lo pone claramente Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir, o el otro, el último libro que siempre se me olvida el título. ¿Cómo se llama el último título de Andrés Oppenheimer, que habla sobre este tema de la problemática de la tecnología y cómo avanza en la transformación de los trabajos? Bueno, ahorita me acuerdo del nombre, pero bueno, ¿qué te parece este tema? Interesante, Robert, la parte de, pues, los cambios de que todos tenemos que renovarnos, tenemos que reinventarnos conforme la tecnología se sigue reinventando y se sigue evolucionando. Aquí, pues, en pocas palabras, no podemos quedarnos sentados a ver qué bueno que se está actualizando la tecnología y nosotros no hacer nada al respecto. Y bueno, de alguna manera lo decía el punto uno, la especialización. En la medida en que nosotros nos vayamos especializando y actualizando, pues en esa medida también vamos a abrir campos de trabajo para nosotros, ¿sí? Tanto en la empresa como los colaboradores. Y pues en esta parte, definitivamente, estos cambios llegaron para quedarse. Y nosotros tenemos que subirnos a esa ola de los cambios para seguirnos actualizando, para seguir afilando, como diría, ¿cómo se llama? El de los siete hábitos. Seguir Stephen afilando, Covey. Así es, seguir afilando allá el hacha, no sé la qué. Sierra. La sierra. Pues sí. Que no significa otra cosa que seguir aprendiendo, que seguir especializándonos, que seguir claro. Puliéndonos, ¿sí? En cuanto a lo que sabemos y lo que no sabemos, pues investigarlo y aprenderlo. No podemos quedarnos en el que no lo sabemos. Entonces, pues en esa medida, pues podremos conservar nuestros trabajos, porque ya en otra, pues los que están actualizados y los que están afilados son los que van a ocupar nuestro lugar, tanto con las empresas como con los puestos de los colaboradores. Entonces, pues creo que esta es una realidad que estamos viviendo ya, que la pandemia de alguna manera nos hizo ver esta situación, porque a fin de cuentas los que se pusieron las pilas son los que sobrevivieron, los que echaron mano a la tecnología son los que salieron adelante, y los que no, pues ahí se quedaron, ¿no? Ahí terminó el intento. Entonces, esta parte es importantísima de continuar con esas siendo competente, siendo, estando especializado y mantener siempre la investigación, el autoconocimiento, la autoeducación, si quieres llamarle así, porque además tenemos un reto importante de que no hay lugares a donde podamos acudir a que nos especialicen y nos saquen así ya como la personita No, bueno, no hay lugares, perfecta. pero sí hay en internet. Exacto, nosotros tenemos que tomar riendas en el asunto y buscar los lugares, buscar las plataformas, buscar a las, pues no sé, a las escuelas o los cursos indicados. Y eso requiere mucha investigación, preguntar mucho, revisar muchas reseñas de los que ya tomaron esos cursos, de qué tan importante o qué tan útil va a ser para ti cualquiera de estas herramientas que puedes encontrar a través de Internet, pero pues hoy sabemos que en Internet prácticamente puedes encontrarlo todo, nada más hay que Bueno, hay que saber, saberlo, ¿no? hay que Así saber cómo como buscar. no puedes encontrar a un Harvard y tomarte algunos cursos en Harvard, pues puedes encontrar también las escuelas patito, ¿no? Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de fin de semana, fin de año, último día del año. Así es de que hay que festejar y despedir este año como debe de ser. Por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios a Laura Alcalá Oliver, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos trae Laura esta tarde? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues la importancia de contar con un seguro de auto, que muchas veces, pues bueno, hay personas que dicen, ay, no, solo es un gasto, ¿para qué? Que no sé qué. Y a la hora del accidente es cuando lloran. Y pues para que usted evite llorar, mejor Llora. asegure su Oye, y más si le pegas a auto. uno de esos que valen 1 millón o más de 1 millón ahora. Así es, Robert, así es. Así que, pues bueno, hay que recordarles a nuestra audiencia que existen dos coberturas importantes. La primera, que es la básica o conocida como básica RC, que significa responsabilidad civil o daños a terceros. Todo eso es una sola cobertura, es la misma, nada más que le llaman de diferentes maneras. Y esa cobertura, pues lo que cubre es todo lo que tu auto provoca a terceros, no cubre tu auto. Ojo, solo cubre lo que tu auto provoca a otros. ¿Qué son terceros? Pues el poste, el ciclista, el peatón, el otro coche, etcétera. Esos son terceros. Terceros son los que están fuera de tu auto. Entonces, esta cobertura, pues sí, tú tendrás con tu dinerito tener que reparar tu coche. Pero por lo menos todo lo que tú provoques con tu auto será cubierto por la aseguradora. Y la otra cobertura importante, pues es la cobertura amplia. La cobertura amplia es cuando, pues, no solamente cubre lo que tu auto provoca, sino todo lo que le pasa también a tu auto. Por supuesto, en este caso, cuando quieres que la aseguradora pague los gastos de tu coche es cuando entra un pago de un deducible y eso va a depender de acuerdo a las condiciones de póliza que tú contrataste. Entonces, aquí es muy importante siempre contar con un seguro. Los autos de daños a terceros, como les mencioné al principio, hay unas que son de tarifas planas, como les llaman, que realmente te cuestan 2.300 pesos al año. Vale la pena que usted siempre por lo menos tenga este tipo de cobertura para que quedan cubiertos en automático todo lo que usted provoca con su auto. Y bueno, si tiene un auto reciente de 5 años para acá el modelo, pues vale la pena que usted también proteja la inversión, porque ese autito que tiene, pues cuesta, y qué mejor que lo tenga en cobertura amplia para que en caso de una pérdida total o una reparación, pues primero pues se lo indemnicen o bien se lo reparen, ya sea el caso. Entonces, pues nosotros aquí en Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, estamos para escucharte, atender tus inquietudes, darte la mejor opción. Manejamos todas las aseguradoras para seguros de autos. Así que Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y de veras, mire, es lamentable. Yo he visto casos que chocan y que no tienen seguro y que pierden hasta la casa por pagar. Y bueno, pues espero que no lo haga. Es un buen momento este fin de año para protegerse el año que viene. Así es de que asegure sus automóviles, háblele a Laura. Además, la asesoría es gratis, amigos, y muchas veces una buena asesoría te hace verdaderamente estar bien asegurado. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Le estamos platicando a usted las cuatro fuerzas que los lugares de trabajo no pueden ignorar, sobre todo, pues, amigo empresario, con sus trabajadores. El primer punto, ya le dijimos, la especialización. El segundo punto, la escasez, que la escasez abarca en estas competencias. Si usted tiene personal o trabajadores mal capacitados, pues le va a frenar tremendamente en su negocio. El tercer punto es la rivalidad, Laura. Mira lo que nos dicen nuestros amigos de PricewaterhouseCoopers. Dice, la rivalidad es la razón por la que los trabajadores eligen a un empleador en lugar de otro. Y más ahora, en los millennials, créanme, son expertos en trabajar donde ellos quieren y encuentran las condiciones. Como nos dice, las tarifas salariales más favorables. Cuando el fabricante de automóviles Henry Ford duplicó, fíjate esta historia, cuando el fabricante de automóviles Henry Ford duplicó los salarios de sus trabajadores allá en 1914, se dice que contribuyó a crear la clase media norteamericana, señala PricewaterhouseCoopers. Hoy en día, la tecnología digital está creando nuevas formas de rivalidad laboral. Las competencias por los trabajadores del sector tecnológico, como lo ponen como ejemplo, se extiende a múltiples sectores. Pues sí, porque déjeme decirle que el mundo tecnológico, el mundo digital, está en todos los sectores de la empresa. Antes, allá nomás en el departamento de informática o el que veía las computadoras. No, ahora está en todos los sectores de una oficina, de un trabajo, de un negocio. Y el trabajo a distancia y el trabajo híbrido significan que las fronteras geográficas son menos una barrera para los empleadores. Pues hay que reflexionar en esto, Laura. En serio, el mundo con el trabajo en casa y con el trabajo híbrido, el mundo se vuelve pequeño. Las fronteras se eliminan. Hay mucha gente que trabaja para ahí tienes a nuestro colaborador David Ascorra, que tiene clientes en Canadá y que tuvo clientes en Inglaterra. O sea, es impresionante cómo la tecnología nos acerca en este mundo, ¿no? Increíble, sí, la tecnología, a través de la tecnología, cuántas cosas no se pueden hacer cuando la sabes utilizar. Y no solo eso, no solo tener clientes fuera, sino tú convertirte en un empleado de empresas fuera, Robert. Pero para lograr algo así, pues tienes que tener pues esos conocimientos, esa especialización, primero que decíamos al principio. Y bueno, en fin. Y pues esta rivalidad de la que habla, pues también tiene mucho que ver con el trabajo a distancia, si no estás a gusto con los trabajos que se ofrecen aquí. Entonces, pues ahí está el gran reto de tener a buen personal trabajando en la empresa cuando sabes que hay otras empresas a nivel mundial que pueden estarte robando a tus empleados bien capacitados, o no necesariamente que te los estén robando, sino que estén, que tengas allá una fuga de trabajadores porque encontraron un lugar mejor en donde estar. Entonces, pues a fin de cuentas, eso quiere decir. Y ahí es donde tenemos que tener ese cuidado de mantener a los que, a los nuestros colaboradores, sobre todo a los que son clave, los que nos manejan prácticamente todo, que ya saben todos los modos de la empresa, y pues hay que mostrarles esa apreciación y ese valor que representan ellos para la empresa. Interesantísimo, Laura. Y bueno, amigos, hay que reflexionar en esto por lo que nos están platicando. Miren, aquí un comentario mío. No le tenga miedo a la tecnología. La tecnología no es un enemigo. Yo he escuchado comentarios de gente que dice, no, a sus trabajadores no les deje usar el celular en el trabajo. No. Hay que aprender a usar la tecnología para sacarle provecho. Yo se lo recomiendo muchísimo en lugar de pelearse con la tecnología o negarla. También he escuchado a muchos empresarios que dicen, no, es que yo eso, pues a mí ya no se me da eso de estar chateando y estar en las redes sociales. Pues amigos, más vale que se le dé. Pero que se le dé aprendiendo el uso de la tecnología. No necesariamente el Facebook, por ejemplo, es solamente para subir fotos o para saludar amigos. El Facebook es una plataforma social que se ha convertido en un medio muy importante de publicidad, por ejemplo, para sus redes sociales. Entonces, pero hay que aprender a usarlas. Entonces, no hay que negarse a la tecnología. Mejor hay que sacar esas habilidades y diferenciarlas y aprenderlas. Pero bueno, si me permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos aquí en esta linda tarde de Fórmula en los Negocios. Mire, a esta hora. Pues no queda más que pasar a la auténtica cantina La Reforma y echarse dos como la gente y después irse a festejar el fin de año. Pero déjame decirle que es interesantísimo. La Reforma tiene su menú de fin de año. Mire, tiene bacalao a la vizcaína, que yo ya lo probé y está delicioso. Pierna horneada al vino blanco, romeritos y ensalada navideña de manzana. Haga sus pedidos, pase a recoger y disfrute de una cena de fin de año espectacular. Márqueles 9994 61 90 86. 9994 61 90 86. La Reforma, la auténtica cantina. Y a disfrutar la Reforma, amigos. Vamos a tener para el próximo año aquí a Miguel Galloso platicando sobre su famosísima receta, su cantina y bueno, interesantísimo para esto, para el próximo año. Pero pase a La Reforma, ellos están en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte, aquí en Mérida, Yucatán. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, en nuestro estudio virtual, me acompaña Laura Alcalá Oliver. Con el tema de este día y con qué cerramos, Laura, de las cuatro fuerzas laborales que nos analizamos aquí junto con PricewaterhouseCoopers. Muy interesante, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues la última es la humanidad. Y bueno, aquí habla de que el renacimiento entre los siglos 16 y 17. no, dice 14 y 17. Entre 14 y 17, cuando Europa pasó la Edad Media de la modernidad, pues trajo una nueva era de ciencia y de humanismo y con un enfoque en las personas y en la sociedad. Pues sí, le llamaron el Renacimiento, ¿no? Y de forma similar, la pandemia ha hecho que millones de trabajadores reevalúen lo que les importa lo que les importa en un empleador. Bueno, interesante, ¿no? Y yo creo que también al empleado se ha prestado atención él mismo a qué es lo que le importa también, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice que la creciente brecha mundial entre ricos y pobres, además del cambio climático, pues también está aumentando la urgencia de que los empleadores aporten significado, humanidad, impacto social e inclusión en sus nuevas formas de negocio. Y bueno, esto significa que las empresas tienen que reflexionar profundamente sobre su cultura y cómo la utilizan para conectar con los trabajadores y comprometerse con ellos. Mira, interesante, Robert, cómo aumentar el significado, la humanidad y el impacto social en las empresas, ¿no? Eso es lo que hemos venido platicando. Ya en varios programas hemos tocado este tema de la humanización en los negocios, en los trabajos, en todo lo que hace la raza humana para sobrevivir, Laura. Esto que mencionan, pues de la gran diferencia o la gran división social, económica que existe en el mundo y donde estaba yo viendo estadísticas de la OECDE que sacaron que México en estos 4 años lamentables que llevamos de este gobierno federal, hemos aumentado el nivel de pobreza. Estábamos en posiciones, creo, la posición número 22 de 60 y tantos países y ahora caímos ya al nivel de la posición 49. ¿Por qué? Pues porque hemos aumentado la pobreza laboral en nuestro país y todo, pues a que no ha crecido el país, a que pues todo lo que ha hecho el gobierno, lamentablemente el gobierno federal no le ha salido bien y pues estamos en esta decadencia y significa que debemos de reflexionar profundamente sobre nuestra cultura, sobre quién nos gobierna y cómo utilizar para conectar nuevamente con la clase social, con los trabajadores y verdaderamente comprometerse con ellos, no nada más explotarlos, ¿no? Bueno, eso ya de explotarlos es mi comentario, Laura. Y lamentablemente, pues aquí, fíjate, los consultores de PricewaterhouseCoopers lo enfatizan, que es una forma como las empresas deben de contratar ahora a los trabajadores de una manera inclusiva y con estos niveles de especialización y bueno, compartir con la sociedad. El pagar mejores salarios, el tener todo lo que hemos hablado, este cambio, Laura, del modelo capitalista a llevar ese capitalismo extractivo en el que hemos vivido desde la primera revolución industrial a este capitalismo donde están interviniendo todos los involucrados, los stakeholders, donde las empresas ya son responsables de los stakeholders y de su felicidad, y por eso es este análisis de PricewaterhouseCoopers en la humanización, que lo hemos dicho y lo hemos enfatizado y lo hemos promovido, Laura. Sí, y bueno, aquí habla también de que para el 2025 la división del trabajo entre humanos y máquinas desplazará a 85 millones de puestos de trabajo existentes, Wow. pero creará 97 millones nuevos, es lo que te decía. En apariencia o en primer impacto, sí cierto, desplaza la mano de obra de las De muchos personas, trabajadores, claro. pero a largo plazo va creando más necesidades de Claro. más personas a involucrarse. Y fíjate, Robert, aquí analizando el tema de hoy y el de ayer, para hacer allá un collage de pensamientos. Entre poner las semanas laborales de 4 días, este avance tecnológico, que más gente trabaje, que tenga que regresar a sus trabajos, yo creo que se está, ¿cómo se dice? Acomodando un esquema de trabajo, ¿sí? En el que todos puedan trabajar, aunque sea un poco, pero que trabajen, ¿sí? Y que obtengan los recursos para vivir. Yo creo que a fin de cuentas en eso tiene que encaminarse pues el mundo completo, porque la sobrepoblación es un tema grave, así como el cambio climático, y que hay que buscar también que esas manos extras también tengan algo que hacer. Entonces, si tú te das cuenta, Ah, claro, al poner claro. menos días laborales, la paga se mantiene igual, pues abres la puerta a más oportunidades de trabajo para otros, Claro, para ¿sí? cubrir los ¿Sí? espacios, sí. Sí, y entonces así es como que se va acomodando todo para que todos tengan trabajo y encontrar ese bienestar, ¿no? La cosa es que, pues, estas nuevas tecnologías sean aceptadas por las empresas y que sean manejadas con esta visión que, pues, que me atrevo a concluir ahorita, no lo dice acá, pero pues yo creo que por ahí va la idea, ¿no? No, y bueno, sí lo dice, porque te dice Por supuesto. aquí que los trabajadores seguiremos cambiando y las habilidades importantes en el futuro y en los nuevos trabajos es el pensamiento crítico, que es lo que acabas de hacer, el análisis también que acabas de hacer y la resolución de problemas. O sea, nuestras habilidades en un trabajo, en una empresa, deben de estar orientadas en estas tres, bueno, en estas cuatro fortalezas que le llamó PricewaterhouseCoopers, ¿no? Que debemos de enfocarnos en la especialización, la escasez, la rivalidad, la humanidad y seguir desarrollando estas habilidades para que verdaderamente tengamos un impacto social y un impacto de inclusión en los negocios. Pero bueno, se acabó el tema. Vámonos. Feliz año. Que te sirvan mucha champagne y mucha pierna, porque eso es lo que nos toca. Chala. Así es, Robert, y pues feliz año que tengan todos y ahora sí, nos escuchamos hasta el próximo año. Bien, amigos. Gracias, Laura. Bien, Bueno. amigos. Feliz año a todos los que nos están escuchando. Pásela bien y reciba como debe de ser el año que viene. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes.